Buenos días a todos. La verdad que pido disculpas en nombre del intendente Aníbal Tortorielo. Este acto estaba programado en otro horario y ya tenía otros compromisos Aníbal, así que me ha encomendado la grata tarea de hacer entrega de estos vehículos, casi millón de pesos que invierte la Municipalidad de Cipolletti con recursos propios, con la generosidad del Secretario de Hacienda, que lo caracteriza Edgardo Molinaroli, dispuso de esta licitación que hoy se consolida con la entrega de estos vehículos. Realmente las necesidades del personal de desarrollo social, a cargo de Horacio Pirucci, las necesidades del personal de comercio, ¿no?, que permanentemente nos piden para las inspecciones los vehículos necesarios para trasladarse, lo mismo que desarrollo social y servicios públicos. Bueno, esto viene a dar soluciones a muchos vecinos y a la logística del municipio, que podrá trasladarse. Es un ahorro importante que se hace en el alquiler de vehículos que se contrataba hasta un tiempo atrás, y que hoy lo podemos solventar con recursos propios. Con un gran esfuerzo de la municipalidad vamos viendo los logros concretos de estos 7 meses de poner el ojo, poner la lupa en el gasto y empezar a remontar este municipio que encontramos y empezar a darle soluciones a los vecinos. Ojalá en las próximas semanas estemos también, y quiero anunciarles, convocando el llamado a licitación para el tan postergado asfalto del barrio San Pablo, la extensión de la calle Irigoyen hasta la facultad, que le viene a dar soluciones también a un planteo de muchos vecinos de la mejora de la situación de las calles. En eso estamos trabajando, y hoy con esta entrega de vehículos empiezan a transformar en realidad los programas, los proyectos que iniciamos en el municipio desde que comenzamos esta gestión.